Si habéis mirado en internet o en YouTube, habréis visto que continuamente aparecen clips de vídeo del juicio entre Johnny Depp y su ex esposa Amber. Incluso si seguís a un tío blanco hetero y a otra gente que está haciendo ahí un poquillo la guerra contra la corrección política y la cultura woke y el yo sí te creo, hermana, y pues están hablando de este tema como un, bueno, como un, quizá un ejemplo de a dónde nos está conduciendo toda esta idea de que si una mujer hace una denuncia hay que creer siempre a la mujer. Y yo entiendo parte de esa filosofía, ¿no? Es decir, es cierto, la víctima, no hay que cuestionar a la víctima. Ahora, hay que investigar y llegar al fondo de la cuestión, no simplemente por el hecho de decir soy una víctima, tienes razón. En el caso de Johnny Depp y su ex esposa Amber, pues os voy a dar las claves del juicio, pero también quiero explicaros qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que ha pasado durante y cómo hemos llegado a este juicio en el que es Johnny Depp el que ha demandado a su ex esposa por 50 millones de dólares. Mirad, esta gente, Johnny Depp, el actor Johnny Depp, Piratas del Caribe, Eduardo Manos Tijeras y bueno, un montón de películas, decidió casarse en el año 2015 con Amber. Un año y tres meses después fue Amber la que solicitó el divorcio, pidiendo una demanda en la que acusaba al actor de malos tratos. Incluso le concedieron una orden de alejamiento. Por supuesto, Johnny Depp lo desmintió todo. Y después de un acuerdo millonario en el que se incluía la retirada de la demanda, la pareja firma el divorcio de manera amistosa en enero del año 2017. Hicieron un comunicado en el que dijeron así. Esta es la típica nota de prensa de vamos a calmarnos. Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional. Y ahí quedó todo, ¿no? Pues no, ahí no quedó todo. La cosa es que la señorita Amber Heard publicó un artículo en el Washington Post asegurando que había sufrido abuso doméstico. Claro, dice la prensa, claro, nunca mencionó a Johnny Depp. Claro, es que la señorita Amber había firmado un acuerdo millonario con una retirada de la demanda por malos tratos. O sea, que ya habían acordado eso. Pero la muchacha se pone a escribir un artículo, nada más y nada menos que en el Washington Post, diciendo, yo he sufrido abuso doméstico y aunque no digo el nombre, os podéis imaginar quién es. Tiene así un bigotito ralo y está muy zumbado y le gustan las drogas. Y estuvo casada conmigo. Obviamente, eso tuvo unas repercusiones desastrosas. Pero desastrosas. Johnny Depp fue expulsado por Disney de la franquicia Piratas del Caribe. Eso es mucho dinero, ¿eh? Eso es mucho dinero. O sea, yo estoy convencido que la demanda de 50 millones de dólares que Johnny Depp le ha hecho a Amber me parece poquito. Porque claro, a partir de ahí, aparte de, primero, esto es Hollywood. Con lo cual, si una señora aparece diciendo que la has maltratado y tú tienes la desgracia de ser un hombre, la has fastidiado porque se te van a echar encima. Ya sabéis cómo está la cosa de delirante. Bueno, y de hecho se le echaron encima. Porque en base a qué Disney le quita, o sea, expulsa a Johnny Depp de la franquicia por la mala prensa. La mala prensa, porque Disney sabe que si ahora de pronto, esto es Estados Unidos, ¿eh? O sea, ahora de pronto Johnny Depp aparece en el cartel de Piratas del Caribe 94, o por el número que vayan, que ya no sé por qué número van, vamos a tener manifestaciones de violentas feministas diciendo que qué vergüenza, que cómo es posible que un maltratador esté abriendo cartel. Que esa es otra, permitidme el paréntesis, ¿no? Otra cosa que aquí en España también ha habido, y alguna nuestra ministra de Igualdad, que tenemos una ministra de Igualdad, cuidado, que nos cuesta una millonada. Nos cuesta, por cierto, más dinero del que se invierte en salud mental en España. Cuando le preguntan si qué le parece que se declare a una persona, a un hombre culpable, sin pasar por un juicio. Y no sabe qué responder. Y el que calla otorga, es decir, le parece bien que mediáticamente a alguien, a un señor, se le declare culpable por maltrato sin un juicio. Esto es una barbaridad. Pero bueno, esto es lo que se está practicando. Volvemos al tema de Johnny Depp. ¿Por qué es interesante este juicio? Primero, porque todo el mundo está muy pendiente de lo que pasa en este juicio y todo el mundo está prestando mucha atención. Este es el cuadro que tenemos. Johnny Depp, famosísimo, con pasta, medio zumbaete, porque tiene sus rarezas Johnny Depp, aunque habla susurrando, pero cuidado, que muy bien no está. Y una mujer que ha sido su esposa, que asegura que ha habido malos tratos, que le ha pegado, que ha sufrido violencia. Bueno, ya está el cotilleo, ¿no? Pero es que el que demanda es Johnny Depp, el que demanda a Amber. Después de que esta mujer dice que ha sufrido malos tratos, pero no ha ido a juicio. Y alguno se preguntará, ¿y por qué esta señora Amber no demanda a Johnny Depp? Porque retiró la acusación de malos tratos por un acuerdo millonario. O sea, esta mujer, si realmente sufrió maltrato, hay dos interrogantes. Una es, ¿por qué llegó a un acuerdo millonario? Porque a lo mejor si hubiera seguido para adelante hubiera ganado mucho más dinero y aparte de destruir, y ahora sí, destruir a Johnny Depp. Pero esta mujer no presenta una demanda. Se va a un periódico a contar una historia sin decir el nombre de Johnny Depp. Y ahí es cuando Johnny Depp hace la demanda. Y por cierto, Johnny Depp hace la demanda, demanda a Amber y le pide 50 millones de dólares, es decir, calderilla para lo que ha sufrido Johnny Depp. Y dejadme que os diga una cosa. Después de haber leído resúmenes y visto vídeos de extracto del juicio que sigue, Johnny Depp ha hecho bien su trabajo. Es decir, el equipo legal de Johnny Depp se ha presentado al juicio con los deberes hechos. Y Amber se ha presentado al juicio sin los deberes hechos y simplemente carita de afligida. Por supuesto, este juicio está lleno de cosas rarísimas. Una de las cosas que leí, lo leí el otro día en Fino Filipino, es que Amber se dedica a vestirse igual que Johnny Depp al día siguiente. Es decir, si Johnny Depp lleva un traje gris con un pin, al día siguiente Amber lleva el mismo traje gris, hecho para ella, obviamente, con el mismo pin. No sé si es verdad, pero esta es una observación que han hecho en Fino Filipino y dice la gente, ¡qué llamativo! Y la verdad es que las fotos son muy llamativas. Pero más allá de eso, ¿cómo era la vida matrimonial del actor Johnny Depp y Amber Heard? Bueno, como os dije, en el año 2016, Amber presentó una denuncia por abuso contra Johnny Depp. En el 2015, un año atrás, cuando supuestamente Amber le cortó el dedo a Johnny Depp, porque resulta que Amber, en una de las discusiones, que tenían discusiones continuas, pues Amber le tiró una botella de vodka a Johnny Depp y le cortó el dedo. Y esto es un hecho, o sea, esto es incuestionable. Este es el hecho y ahí está. De hecho, Johnny Depp tuvo que someterse a varias cirugías para que le reconstruyeran el dedo. Es decir, tuvo que pasar por quirófano varias veces porque la señorita Heard le tiró una botella de vodka, me imagino que estaría rota, y le cortó el dedo, le seccionó el dedo. Pero Johnny no quiso denunciarla para no meterla en problemas y para que las cosas fueran más pacíficas y fáciles. Pero esto me parece representativo de cómo estaban las cosas de mal. De mal, de tremendamente mal. En el juicio, pues Amber, pues era Johnny Depp es un maltratador, es un hombre violento, me pegó, me hizo, me todo tal. Vale. Pero Johnny presentó pruebas. Por ejemplo, presentó fotos y vídeos de su dedo ensangrentado o de Johnny, presentó fotos de sí mismo con la cara quemada después de las peleas y las broncas con Amber. Además, presentó fotos de las infidelidades de Amber. Atentos, amigos de Mixio, bueno, del podcast Elon, el fantástico podcast Elon, que tenéis que escuchar, que es muy bueno, me encanta. Amber le puso los cuernos a Johnny Depp con James Franco y Elon Musk. En fin, a mí James Franco, bueno, esto ya son cuestiones personales. A mí James Franco tiene la típica cara de degenerado. O sea, y el tipo de cosas que hace me parece que es el típico libertino, ¿no? Es un libertino volteriano clásico. Elon Musk. Claro, es que esta gente vive rodeados de cámaras de seguridad. Y el Johnny Depp tenía ahí los vídeos mientras estaban casados de la Amber, en el ascensor, en actitudes cariñosamente amatorias con sus queridos Elon Musk y James Franco. Esto es increíble, ¿no? Por cierto, la defensa de Amber me parece de lo mejor. La defensa de Amber es todo intentar darle la vuelta. Por ejemplo, Johnny Depp presenta la foto con el dedo seccionado y la cara quemada. Defensa de Amber. Bueno, esto se lo habrá hecho Johnny Depp a sí mismo. Johnny Depp presenta a una experta psicóloga, que luego hablaremos más adelante, una tía que se pasa 10 minutos explicando su currículum. O sea, una señora, una psicóloga súper preparadísima. Defensa de Amber. Bueno, es que como te paga Johnny Depp, fue usted a... Hay una escena del juicio donde esta psicóloga, que voy a entrar ya en ello, esta psicóloga, pues es una mujer que ha analizado a Amber, que ha analizado a Johnny Depp y que da su opinión, su criterio profesional como perita y que tiene un currículum exagerado. O sea, 10 minutos hablando de toda su experiencia, sus logros académicos y tal. Amber se presentó al juicio diciendo que tenía estrés postraumático y que de las 20 características del estrés postraumático, ella tenía 19. Esto es demasiado. Esto es el titular, ¿no? Parece que lo ha hecho un agente de prensa. O sea, de los 20 puntos que representan a una persona que ha sufrido estrés postraumático, Amber tenía 19. Claro, cuando llega la psicóloga del currículum de los 10 minutos, llega la psicóloga y dice, mira, eso no es cierto. Porque la persona que haya sufrido lo peor de estrés postraumático, hablamos de gente, soldados que vienen de una guerra, niños que han sido abusados, nadie tiene 19 de los 20. O sea, ni el peor en la historia del abuso y en la historia mundial del estrés postraumático, nadie tiene 19 de los 20 puntos de estrés. Rectificación de la defensa de Amber. Bueno, digamos que tengo 3. O sea, esta mujer, la Amber, y creo que es una abogada lo que tiene Amber, dice una cosa, pero si la pillan en la mentira, dice otra. O sea, es que me parece, primero, chapucero, y segundo, de ser un mentiroso compulsivo. Bueno, vale, es verdad, no tengo 19 rasgos de estrés postraumático, pero tengo 3. Entonces, lo que dijiste antes, que fue mentira, exageración. Bueno, la cosa es que esta psicóloga testificó a favor de Johnny Depp diciendo, entre otras cosas, que Amber tiene varios problemas graves de salud mental. Y le puso varios nombres, varias etiquetas o varios trastornos, que yo no soy un experto, por lo tanto no voy a ponerme a hacer como si supiera, pero dijo que tenía trastorno de personalidad límite y no sé qué más cosas. ¿Cómo se defienden Amber y su abogada de esto? ¿Usted se reunió con Johnny Depp en una comida donde hubo alcohol? La respuesta de la psicóloga, tonta no era, ¿eh? Respuesta, no. Yo me reuní con el equipo legal de Johnny Depp para comer. para tratar el tema y hubo una comida. O sea, que está diciendo usted que se reunió en privado con Johnny Depp en una comida donde hubo alcohol. O sea, esto es como funcionan los abogados, ¿eh? Trastornando, como diciendo, claro, te dedicaste a emborracharte en privado en un rincón romántico con Johnny Depp, mientras Johnny Depp te cogía la mano y te decía, ¡ay, eres psicóloga, qué interesante! ¿Quieres un poco más de vino, cariño? No es eso. Y la señora, no, estuve en una reunión con el equipo legal de Johnny Depp, en una comida donde en algún momento de la comida alguien pidió alcohol, pero básicamente fue una reunión de trabajo. O sea, como no tienen cómo desacreditar a la experta, pues no se les ocurre otra cosa que decir, venga, pues te emborrachó Johnny Depp y te engañó. Otro testimonio muy interesante es el de una enfermera, bueno, una enfermera en barra terapeuta. Johnny Depp tiene problemas con las drogas. O tuvo. No sé si tiene ahora. La cosa es que él pidió ayuda a una enfermera, una terapeuta, que se dedicaba a supervisar a Johnny Depp y a ayudarle a dejar las drogas. Es decir, esta mujer estuvo presente durante el tormentoso matrimonio de Johnny Depp. Y, pues, vio cosas. ¿Qué cosas vio? Dice, pues básicamente, vio cuando Amber le tiró una lata a la cara a Johnny Depp, ella escuchó la discusión y luego vio la cara de Johnny Depp del que le habían tirado una lata a la cara. Y ella decía, ella, Amber, siempre quería discutir. Siempre, siempre. Siempre estaba discutir, discutir, discutir. Buenos días, discutir. Buenas noches, discutir. O sea, la Amber era, como dice la Biblia, gotera continua. Era todo discutir. Siempre gritando. Y Johnny, pues, intentaba apaciguar, escuchar música, ver películas, jugar videojuegos. Pero Amber no le dejaba en paz. Y eso hacía que Johnny Depp se sintiera más ansioso y consumiera más drogas. O sea, ¿qué? O sea, Johnny Depp, tío, ¿cómo se te ocurre casarte con ese monstruo? O sea, estás intentando dejar las drogas. Esto, bueno, puede parecer, es humor negro, ¿no? Estás intentando dejar las drogas, pero tienes una mujer que es tal castigo, que está todo el rato metiéndose. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Videojuegos? Eres un desgraciado, un inútil, nunca vas a ser. Y el otro, ya después de los videojuegos y la música, ya intentaba aumentar el consumo de drogas porque no soportaba a Amber. Por cierto, esta enfermera dijo que Amber no bebía agua, solo bebía vino. Solo bebía vino. O sea, la maravillosa esposa solo bebía vino. O sea, quiero decir, yo no sé la verdad, o sea, yo sé lo que he leído, pero si esto es así como lo hemos visto, yo me encuentro a Johnny Depp por la calle y le doy un abrazo. O sea, yo tengo un restaurante y Johnny Depp no paga. Porque es un pobre hombre. O sea, yo soy taxista y veo a Johnny Depp y le digo, la carrera la pago yo. Y alguno dirá, bueno, conversa, tú no eres taxista ni... Bueno, si me encuentro a Johnny Depp, le doy un abrazo y yo te llevo en coche a donde quieras, tío. ¿Qué puedo hacer por ti? Porque de verdad, empatizo y me provocas una gran compasión, Johnny Depp. ¿Quieres un colacao, Johnny Depp? Yo te hago un colacao, tío. Porque lo que tú has pasado no es normal. Bueno, por supuesto, respuesta de la defensa legal de Amber. Señora enfermera, ¿quién le paga a usted? Johnny Depp. Ja, pues está claro, ¿no? Está claro. Esta es la defensa. También hubo el testimonio de un vecino que se llama Isaac Baruch. Que, por cierto, vaya nombre tan judío. Pues este señor, Isaac Baruch, era vecino en el edificio Columbia Este, donde vivían también. Era una de las casas que tenían, porque Johnny Depp tiene también una isla. O sea, este ya es el típico tío que ya tiene una isla. Dice que él nunca vio a Johnny Depp maltratarla a Amber, pero sí observó que en las discusiones la que más gritaba era Amber. Por cierto, durante una de las discusiones, Amber llamó a la policía diciendo que Johnny Depp la estaba maltratando y que había destrozado el ático. No sé si es el mismo ático del edificio Columbia Este. La cosa es que la policía llegó y en el juicio pues interrogan o presentan como testigo a la agente de policía que esa noche acudió a la llamada de socorro de Amber porque un enloquecido Johnny Depp había destrozado el ático y la había golpeado. El testimonio de la agente de policía dijo, número uno, que el ático no estaba destrozado. Eso era falso. Número dos, que Amber no tenía marcas de violencia. Y número tres, que Amber y sus amigos no colaboraron nada con la policía. Esto me parece muy, muy gordo. Claro, la defensa legal dice, señor agente de policía, ¿es usted experta en violencia doméstica? Claro, la agente de policía que dice, no, yo soy policía. Ahora, por mi trabajo de policía, estoy acostumbrada a ver casos de violencia doméstica. Y tengo mucha experiencia, no académica, no, claro que no. Pero tengo mucha experiencia de haberme enfrentado a muchos casos de violencia doméstica. Y claro, un policía experto tiene muy buen ojo clínico para detectar a un mentiroso. ¿Y qué vio? El ático. El ático estaba bien. La observó de arriba abajo y la mujer no tenía marcas de golpes, ni de agarrones, ni de moretones, ni nada. Y encima, Amber estaba con unos amigos y cuando la policía empieza a hacerle preguntas, no colaboran nada con la policía. Mirad, a lo mejor estoy equivocado, pero todo esto, una vez más, me dice la clase de embaucadora embustera que era Amber. También testificó una empleada de Amber. Esto ya es interesante, ¿no? Porque, claro, ya no es solo del lado de la pareja, vecinos, policías. Una empleada de Amber, es decir, Amber tenía su propia empleada. Esta mujer, cuya jefa era Amber, dijo que Amber había sido enormemente abusiva con ella, que la humilló, que no dejaba de insultarla, que le escupía en la cara. O sea, la escupía en la cara y que se dedicaba a llamarla a medianoche para insultarla y para gritarle. Os estáis haciendo todos un cuadro, ¿no? Testificó también el médico de Johnny Depp. Es que, perdonad, esto es interesante a mí todo esto, porque yo veía las cosas, pero es que cuando te metes en los detalles te das cuenta de la cantidad de cosas que hay. El médico de Johnny Depp, el doctor Kipper. A ver, Johnny Depp, entre otras cosas, aparte de sus adicciones, Johnny Depp sufría de ansiedad, depresión e insomnio. Ansiedad, depresión e insomnio. Por lo tanto, el doctor Kipper le recetaba medicamentos a Johnny Depp para tratar con esos tres problemas que os he mencionado. Y el médico sabía que Amber, es decir, su propia esposa, la esposa de Johnny Depp, le escondía las medicinas para que Johnny Depp se sintiera más ansioso, más deprimido y más insomne. Es decir, qué joyita de esposa, ¿eh? O sea, yo os digo, con esposas así, viva la soltería. Esto es un paréntesis, permitidme el paréntesis, ¿eh? Y no quiero simplemente hacer chascarrillos, pero a veces trato con chicos, bueno, en mi iglesia, pues damos consejería matrimonial y todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que decimos es que no hay nada malo en ser soltero, al contrario. Es más, es mucho mejor ser soltero que casarte a la desesperada y vivir una vida desgraciada. Y bueno, esto que estamos viendo aquí me parece un claro ejemplo. Es mejor sufrir soledad que sufrir ese infierno. Que tu esposa te esconda la medicación para que te fastidies más. A ver, con esto no quiero decir que Johnny Depp sea un santo. Johnny Depp no es un santo. Es decir, las peleas entre los dos, los insultos, la falta de respeto, también había. A ese nivel más bajo, había. Cuando a Johnny Depp le cortan el dedo con una botella de vodka que le tiró Amber, Johnny Depp escribió con su sangre en un espejo, Amber es fácil. Es decir, que Johnny Depp no era simplemente Fray Leopoldo de Alpandeire, que no se callaba, ¿no? Le insultaban y no respondía. No, él también respondía y discutían y se... Los dos, tanto uno como otro, vienen con infancias donde habían sido maltratados. Esto lo dijo la psicóloga. Tanto uno como otro venían de infancias totalmente tóxicas donde habían sufrido maltrato. Obviamente, a ver, no estoy justificando que, ay, como yo sufrí maltrato en mi infancia, tengo derecho a ser un marido de miércoles. No, no, no, no lo estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que esta gente venían con mochilas psicológicas bastante chungas. Las drogas estaban presentes. Y en el caso de Johnny Depp, pues Johnny Depp está luchando contra las drogas. Y el alcohol. Amber solo bebía vino y en algunas de las cosas que ellos bebían, leí un artículo donde ellos mezclaban champán, whisky y vodka con Red Bull. En fin, las fiestas, unas fiestas con las que Diego Armando Maradona se sentiría feliz de haber sido invitado. Así que, en conclusión, a ver, yo también, no es que quiera tomar perspectiva, ¿no? Yo leo lo que otros han escrito. He visto partes del juicio. A lo mejor todo esto es una farsa. Por toda la información que yo he reunido, lo dudo seriamente. Lo dudo muy seriamente. Creo que era una relación tóxica, pero creo que la parte de Amber era de una crueldad total. En una parte del juicio, la psicóloga decía, mira, una de las cosas que he visto con mujeres con este trastorno de personalidad, que ellas son las agresoras, son ellas mismas las que dicen, te parto la cara, te escondo las medicinas, te tiro una lata a la cara, te corto un dedo, pero escucha, cuidadito conmigo. Porque como yo te denuncie, te hundo la vida. Así que no te pases, que a ver si la que te va a denunciar va a ser tú. Claro, le preguntaba a la defensa, ¿pero no le parece un poco raro que una mujer maltratadora acuse con denunciarse y hacerse la víctima ante la policía? Y la psicóloga respondía, atentos, es lo normal. Este perfil de mujeres, violentas, narcisistas, maltratadoras, manipuladoras, en fin, todo eso, utilizan ese argumento como una forma más de violencia. Y yo no voy a entrar ahora al tema de que sería un tema que yo creo que es bastante obvio, ¿no? Tenemos una ley que en su afán de proteger a las mujeres, cosa que me parece muy bien por un lado, es decir, hay que proteger a las víctimas, pero no podemos combatir la injusticia con injusticia. Podemos combatir la injusticia con verdad. Es decir, tiene que haber jueces y si un señor maltrata a su esposa, ese tío tiene que ir a la cárcel y pagar. Pero una forma de combatir la injusticia no es acabando con la presunción de inocencia. Y de este tema yo creo que estamos todos de acuerdo. Y aquí en España tenemos un problema gordo. Pero no voy a abundar en ese tema que yo creo que me parece bastante obvio, aunque solo haya partidos, muy pocos, que pongan el dedo en la llaga. Y cuando hay partidos políticos, yo no voy a abogar por ningún partido, pero cuando a un partido político se le ocurre decir esto es un problema y tenemos que acabar con estas leyes, ¿sabéis qué etiqueta le ponen en la prensa, verdad? No lo voy a decir, no lo voy a decir. Piénsalo tú. ¿Cómo los tildan? ¿Cómo los etiquetan? ¿Qué San Benito les ponen? ¿Qué tipo de extremas son? Ahora, cambio de tema. Hay una cosa que sí hemos visto en la historia de Hollywood. La combinación de tiempo libre y dinero suele ser bastante destructiva. Bastante destructiva. Voy a matizarlo. Pero alguno diría, hombre, si yo tuviera tiempo libre y dinero, me dedicaría, como hace la esposa de Stephen King, me dedicaría a la filantropía, a proteger el arte, a aprender idiomas, a viajar y a... yo sé, a escuchar música. Sí, sí. Por eso digo que voy a hacer un matiz. La combinación de tiempo libre, dinero y falta de propósito es tremendamente destructiva para la persona. ¿Por qué tantos actores, rockeros, gente que ha triunfado en la música, que ganan dinero a expuertas, acaban en el infierno de las drogas? Pues yo estoy convencido que mucha gente Mucha gente se levanta por las mañanas y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? He ganado un Grammy, 20 Oscars, tengo el banco a reventar de dinero, me he rodeado de aduladores y a lo mejor encima soy un tío que no tiene estudios, ni lecturas, ni ambiciones, pero sí me gusta una cosa, me gusta el placer. Me gusta el placer. Así que voy a comer bien, voy a hacer fiestas y en cualquier fiesta va a aparecer alguien diciendo, oye, tengo aquí un polvito blanco maravilloso. ¿Tú quieres placer? Yo te voy a proporcionar algo que te va a producir un gran placer. Ahora, eso sí, letra pequeña. Pues todas las consecuencias que tiene la adicción a sustancias tóxicas. Y aquí volvemos un poco al tema del estoicismo y al tema de ese libro que os he recomendado una y otra vez, El hombre en busca de sentido. Decía Viktor Frankl que él había visto a muchos judíos pasar por los campos de concentración, Buchenwald, Auschwitz, Treblinka, todos los campos de horribles campos de concentración. Y dice, y he visto a judíos sobrevivir a los horrores de los campos de concentración, pero no han sido capaces de sobrevivir a la vida civil. Quiero decir con esto, y él no lo cuenta en este libro, pero se lo he leído en otro libro, ¿no? Él dice, mira, dos judíos. Uno, los dos sobreviven a los campos de concentración, vuelven a sus profesiones, a seguir adelante con sus vidas. Y uno termina ahorcándose en su pensión en Italia. Fue incapaz de seguir adelante con su vida. Y otro siguió adelante con su vida, se volvió a casar, tuvo hijos y murió viejo y lleno de días. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y él dice, hay tres puntos imprescindibles para salir adelante, que son identidad, propósito y trascendencia. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Identidad, propósito y trascendencia. Uno de los que no sobrevivió era un judío comunista que carecía de propósito y trascendencia. Y el otro era un judío ortodoxo que tenía identidad. ¿Quién soy yo? Pues yo soy judío. Soy judío, soy del pueblo del pacto. ¿Propósito? ¿Cuál es tu propósito? El propósito del judío, Judá, alabar a Dios. Es lo que significa, ¿no? Judá, ¿no? Recordáis la historia de Raquel y Lea, ¿no? Y cuando nació Judá, ¿no? Ahora mi alma alabará a Dios. Y trascendencia, una explicación de la vida más allá de la vida. Una explicación del universo material. Y no os estoy vendiendo el cristianismo, ¿eh? Podría hacerlo, yo soy cristiano, no me escondo. Pero sí me identifico totalmente con esta afirmación. Un actor, una persona de éxito que tiene tiempo libre, dinero sin fin y falta de propósito, algunos pensarán, bueno, lo tiene todo, ¿no? Tiene dinero. El dinero termina con la pregunta, ¿puedo hacerlo? Pues si tienes dinero, la palabra puedo deja de tener sentido. A ver, obviamente no puedo resucitar a un muerto, pero ¿puedo? ¿Podemos ir de vacaciones? ¿Podemos comprarnos una casa? ¿Podemos comprar un coche nuevo? Ese puedo se elimina de la ecuación. Pero no lo es todo. Al final, la vida o la felicidad, ¿no? que se nos escabulle tiene más que ver con estas tres cosas. También yo añadiría algunas cosas secundarias que son muy importantes y que lo pondrían bajo el epígrafe de identidad. Relaciones. Necesitamos relaciones. Y cuando digo relaciones, quiero decir familias, familias fuertes y amistades auténticas. Necesitamos relaciones significativas, no compañeros de fiesta, sino relaciones significativas. Y ahí es donde la identidad te lleva a ser parte de una comunidad. Por ejemplo, en el caso del judío, él tenía relaciones. La familia para los judíos es importante, pero también la comunidad. La comunidad, la sinagoga, forma parte de ese entorno que te proporciona relaciones significativas. Y yo quiero que pienses en esto. A mí, Johnny Depp no me produce, os lo digo de verdad, no me produce ninguna envidia. Hombre, me puede producir envidia el dinero que tiene, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, que, ¿cómo facilita las cosas el dinero? Y eso es obvio. Y negarlo sería hacerse el santito, ¿no? Obviamente, el dinero es importante, tiene su importancia. Pero el dinero no suple lo demás. Y a mí Johnny Depp me produce la misma compasión que cuando a mi iglesia entra un chaval que no tiene propósito en la vida y que está infeliz, insatisfecho y no sabe por dónde tirar. Y encima es pobre. Pero Johnny Depp me produce una profunda compasión y tristeza. Porque es una vida sin rumbo. Y él pensaba que la fama, a lo mejor, como pensaba todo el mundo, ¿no? Cuando yo sea famoso y cuando yo tenga dinero, mis problemas acabarán. Cuando en realidad tenemos que aprender a vivir. Y yo no sé si hay una escuela donde te enseñen, mira, hay gente que llega a lo profesional y piensa, cuando yo triunfe en lo profesional, las cosas saldrán adelante. Bueno, no. Lo cierto es que no. Has perseguido el viento. Pero necesitamos, y esto no lo va a enseñar una escuela que está orientada al éxito profesional y laboral. Una escuela que ha abandonado la filosofía y la literatura, que son los que pueden darnos cierta perspectiva más amplia de las cosas, que nos ponen en contacto con las grandes mentes que nos han dejado. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a mostrar el camino? ¿Cómo vivir? Que lo importante es la familia, la identidad, el propósito, la trascendencia. Luego tú podrías sacar la conclusión que quieras. Pues mira, me voy a hacer budista. Tienes tu identidad, tu propósito y tu trascendencia. Me voy a hacer monista, me voy a hacer sintoísta, me voy a hacer hindú. ¿Vale? Podrás estar más o menos equivocado, pero tienes propósito. Y yo creo que esta asignatura es la gran asignatura pendiente que todos tenemos que solucionar en nuestra vida y que desde pequeñitos, alguien nos tiene que enseñar. Alguien nos tiene que enseñar. Os comento algo. Yo tengo varios sobrinos y a todos los quiero muchísimo. Y siempre intento tener conversaciones significativas con mis sobrinos. Y de todos mis sobrinos hay uno con el que tengo una relación muy, muy especial. Y yo le pregunto a él, ¿qué es más importante? ¿Ser feliz o cumplir con tu obligación? Y él me responde, tío Julio, ser feliz. Y le digo, no, te equivocas. Si tú persigues la felicidad, al final no tendrás la felicidad. Pero si tú cumples con tu obligación, encontrarás propósito en tu vida. Y al encontrar propósito en tu vida, serás feliz. ¿Entiendes lo que te digo? Y se queda callado un rato y me dice, gracias, tío Julio. Sí. Y cada vez que nos vemos, de vez en cuando le pregunto, sobrino X, ¿qué es más importante? ¿Ser feliz o cumplir con tu obligación? Y él me dice, yo no sé si porque me calle o porque realmente él lo piensa, me dice, cumplir con mi obligación. Pues yo creo que todos necesitamos pensar pensamientos profundos y reales que nos preparen para la vida, porque el TikTok, las redes sociales, yo lo que veo, los chavales, el entretenimiento, la escuela misma, no te están informando para nada. Y lo importante es la vida. Mucho más importante que el vestido, el trabajo, el alimento incluso. La vida en sí. Y con esta reflexión tan trascendente, que espero que os haya gustado, os haya animado a pensar, os animo a escuchar el podcast de Filo Palomo, gran tipo, y sus canales en TikTok y en Instagram. que hablan de estas cosas y os animo a ampliar vuestras lecturas. Un saludo y hasta pronto, amigos.